De nuevo en el estuche, me dejaste viendo un chispero, sabiendo que yo te quería. Me dejaste viendo un chispero, sabiendo que yo te quería. Te burlaste de un hombre bueno y acabaste la vida mía. Y acabaste la vida mía, te burlaste de un hombre bueno. Hoy me pude recuperar del dolor que tú me causaste. Hoy me pude recuperar del dolor que tú me causaste. Te di bien y pagaste mal. Me pregunto por qué cambiaste. Me pregunto por qué cambiaste. Te di bien y pagaste mal. Fue muy grave lo que hiciste, qué vida tan tormentosa. Después te verás muy triste, ya estás fingiendo ser otra. Después te verás muy triste, ya estás fingiendo ser otra. Y esta es la nota de Alvarito de la Cruz, el amor de Carolina Gómez. Ay, no hay mal que por bien no venga, dice un adagio popular. Ay, no hay mal que por bien no venga, dice un adagio popular. Se te devolverán las penas, el pago de tu mal actuar. El pago de tu mal actuar, se te devolverán las penas. Me causó un profundo dolor tu partida, yo no lo niego. Me causó un profundo dolor tu partida, yo no lo niego. Y hoy me dice mi corazón, olvídala, ya no la quiero. Olvídala, ya no la quiero. Hoy me dice mi corazón. Fue muy grave lo que hiciste, qué vida tan tormentosa. Después te verás muy triste, ya estás fingiendo ser otra. Después te verás muy triste, ya estás fingiendo ser otra. Primo César Osorio y mi compadre Armando Sierra, vámonos por el vallito.